Acaba de terminar una charla informativa aquí en el cuartel 77 de los bomberos de Villa Yardino con vecinos del pueblo. La charla estuvo a cargo del jefe del cuartel, Germán Barrera, y del segundo jefe, Walter Moreno, que está con nosotros aquí. Hola, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, para comentarte un poco, fue una charla informativa. Ya habíamos hecho una prueba con la gente de Los Quimbaletes, una zona de riesgo, y un lugar donde habitualmente nos están prendiendo fuego, donde tuvimos una charla con los vecinos de Los Quimbaletes y hemos replicado esta charla ahora a otro sector complicado, donde se han acercado vecinos de la zona del Camino de los Artesanos, la gente de Pueblo Nativo, la gente de Balcón de Punilla y algunos vecinos del barrio La Cañada, para escuchar este tipo de charla. Este tipo de charla está basada primero en los protocolos a seguir a la hora de incendios forestales, qué debe hacer el vecino, qué órdenes debe acatar y en qué puede colaborar en la emergencia. Sumado a que también se le da cómo mantener sus espacios en lugares cercanos donde hay mucha vegetación. Se llevan folletos informativos y un manual de los protocolos a seguir para que replique con todos los demás vecinos y poder actuar rápido a la hora de emergencia. La gran queja en este pueblo siempre es la juntada de poda. En este caso se le suma la que está haciendo EPEC, que está cortando ramas antes de que crezcan por cuidar su cableado y para poner cableado nuevo. Esas ramas deberían ser retiradas por el municipio, pero mientras tanto los vecinos deberían tenerla en un lugar seguro. No, por supuesto. Acá van a tener que trabajar varios entes en conjunto. Hay lugares críticos, hay zonas donde los vehículos autobomba, donde puede haber un riesgo de interfase que no entran las autobombas y eso complica más aún el tema del trabajo de los bomberos. Bueno, por eso te decía que está muy buena esta charla, porque los vecinos ahora van a ser partícipes de trasladar cierta problemática, inclusive hasta los municipios, con la apertura de las calles o desmalezarlas para que entre un camión, porque en algunos sectores están las calles, pero no están de fácil acceso. Bueno, ver el tema de la poda, como bien dijiste, de dejarlas en lugares seguros. El tema de EPEC tiene que retirar ellos. Ellos son los encargados tanto de EPEC o cooperativa, los que hagan de este tema de cortar ramas, son ellos los encargados de sacar. El municipio lo hace cuando hace sus cortes de poda programados, ellos sacan los cortes. Pero por eso te digo, tiene que trabajar todo el mundo en conjunto para no hacer acumulación de verdes, ¿no? La semana pasada estuvieron trabajando acá en Chañares, de punta a punta hasta la Ramírez, y vinieron con un camión los de EPEC y se llevaron todas las ramas dos veces. Se ve que esto que está pasando en La Punilla, y creo que también en Santa Cecilia, debe haber sido una de las empresas que contrata a EPEC, que termina sin venir con el camión y no se lleva la poda. Después el pobre vecino tiene que andar reclamando, y creo que la municipalidad tenía un convenio firmado con EPEC de que ellos iban a hacer cargo. Pero bueno, hay que ver qué tiempo también tienen, y EPEC no contesta porque muchos vecinos han llamado. Sí, tal cual. No sé cuáles serán las políticas de trabajo que tenga municipio con EPEC, pero es lo que deberían estar haciendo. Mientras tanto, para que el vecino no corra riesgo, es tratar de dejar la poda en lugares seguros, más que nada para sus propiedades, ¿no? Porque si, nunca falta siempre esta gente que le gusta prender fuego y puede ocasionar daño. Pero bueno, esto de las charlas es un poquito para que la gente tome conocimiento de todo lo que se puede hacer antes de la emergencia y que previene mucho a la hora de actuar, ¿no? Bueno, también siempre se promueve a que se formen grupos de WhatsApp de vecinos para estar alertas, para mandarse mensajes. Sé que en Santa Cecilia y Portecelo están, han funcionado bien porque la alerta temprana funciona bien, y así también ustedes se pueden enterar más rápido si hay algún foco de incendio, alguna columna de humo. No, por supuesto. en cuestión de esta prueba piloto que hicimos con el barrio Los Quimbaletes, donde se ha formado un grupo de alerta temprana con Los Quimbaletes, han entendido la consigna, es un grupo que solamente está para dar avisos de columnas o fuego que ya existe en el lugar, ¿no? Está funcionando perfecto, los vecinos colaboran, ellos mismos son los encargados, inclusive hasta de salir y hacer un patrullaje, vamos a decirlo así, por los lugares para prevenir que entre alguien de que no es del lugar, ¿no? O sea que como experiencia está funcionando y bueno, nos gustaría replicarlo a los lugares que tienen más riesgo, ¿no? Bueno, mientras nosotros estamos charlando y mientras se dio la charla hace un rato atrás y antes de ayer y ayer, se está dando un movimiento muy importante adentro del cuartel, una mejora sustancial de la cual nos tiene, bueno, sin el teléfono de línea que ya lo avisamos varias veces en la radio, pero también hay un movimiento extra en el cuartel donde hay una mejora que va a tener y esa mejora es en la sala de actuación, la que está al inicio, donde está el monitoreo, donde están las radios, se está haciendo un trabajo muy grande. Sí, el tema de los teléfonos, para que esté tranquilo la comunidad, ya están andando las dos líneas, tanto el 491-134 como el 100. Fue cortado momentáneamente porque hubo que mover de lugar y hacer conexiones nuevas de teléfonos, pero ya están andando, igual que los equipos de radio y todo lo que necesitamos para funcionar y atender emergencias. Dentro de la parte edilicia, sí, se ha mudado la central a un lugar más amplio, donde vamos a poder contar con más cámaras, más monitores para observar las cámaras y mejorar el lugar en comodidades para que el centralista pueda tener todo más fácil y al alcance de la mano y trabajar de otra forma mucho mejor. Obviamente todo esto tiene que ver con el avance de la tecnología también. Cuanto más cámaras se pongan, más monitores hay que tener. Cuanto mejor sea el monitor y más grande, mejor se ve. Cuanto mejor es la cámara, mejor definición tiene. Cuanto mejores son los equipos de comunicación, mejor es el traslado de la información de un lugar a otro. Obviamente ahora hemos sumado fibra óptica que no tenía los bomberos. La cooperativa les ha puesto fibra óptica. Sí, tal cual. Se está trabajando con respuesta rápida, gracias a Dios, de la otra institución local de la cooperativa que nos ha traído el servicio de fibra óptica. Han entendido y se han puesto al lado nuestro a trabajar para darnos esta solución y poder mejorar el tema del monitoreo. Como así, estamos en tratativas con ellos de seguir mejorando dónde están las cámaras para que la visualización sea mucho más rápida y más efectiva. Bueno, Walter, muchísimas gracias por la charla informativa, que fue hace un ratito aquí, por todas estas mejoras y por ponerle el pecho al cuartel día a día, vos y todos los compañeros, porque las mejoras de un año a otro han sido muchísimas, no solo en infraestructura y en camiones, en vehículos, sino también en comunicación. Siempre es mejor saber comunicar y que la gente se entere lo que está pasando, que la gente esté en una nube y no sepa de las novedades del cuartel, así que te agradezco mucho. Oh, por favor, Ale. Y para el vecino, las puertas del cuartel siempre van a estar abiertas para cualquier sugerencia, para venir a conocerlo, para acercarse, para pasar y tomar el conocimiento de lo que es un cuartel de bomberos. Las 24 horas, los 365 días, estamos al servicio de la comunidad. Gracias, Walter. Por favor, gracias a ustedes.